Hola, muy buenas, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que hablamos cada vez que nos unimos, cada vez que nos reunimos, hablamos de cómics americanos, principalmente superhéroes, pero no desdeñamos el resto de nacionalidades, razas y color del cómic, aunque a veces no los tocamos mucho. Programa número 99. O lo que es lo mismo, el volumen 6, número 7. Yo soy Albertini. Casi digo soy Dani otra vez. Desde Salamanca y al otro lado de la región, desde Burgos, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Ya cerquita del 100. Cerquita de 100, que todavía no sabemos. No Todavía sabemos lo que no, hacemos. no se sabe todavía. No se sabe nada, Es no. incierto. Es, vamos. Porque lo mismo, en cuanto terminemos de grabar esto, decidimos dejar de grabar o solo grabar especiales y de aquí hasta Forever and Ever, quién sabe, quién sabe. Hacemos el 99.1, 2, 3 Dos. y así hasta el 99.99. Efectivamente. Y empezaremos a usar también letras, 99.C, ZK 82. No va a ser nada confuso. No, no. El orden de lectura del noveno podcast, patrocinado por Noveno Podcast, los monos de la novena cueva. Y bueno, pues, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos un programita, pues, con sus noticias, un normalito, un estándar todo. Así que, si te parece, vamos con las noticias. Pues venga. Venga. Y bueno, tenemos, ya habíamos dicho en el programa anterior que seguramente en el siguiente programa tendríamos que hablar de Convergence, así que vamos con el Convergence Sí, ya tenemos tercera semana de cómics. Tenemos tercera semana de cómics con 10 nuevas series, Sí. que bueno, que por cierto, me he dado cuenta de que he puesto en el guión el enlace incorrecto. Bueno, ya lo tengo yo delante, no te Ya de esto preocupes. de antes, vale, Sí. perfecto. Mira, empezamos con Batman and the Outsiders, que va a estar guionizado por Mark Andreyko y dibujado por Carlos de Anda. Tenemos páginas interiores y nada especialmente llamativo. Batman y los Outsiders, también todo de los 80 y así. Aventuras de Superman por Oh Mark yeah. Wolfman. Oh yeah. Fíjate, Mark Wolfman. Y Roberto Biacava. No traigo yo ahora en mi mente los recuerdos de este dibujante y no tenemos imagen tampoco ahora mismo. Y bueno, tenemos a Superman y Supergirl tratan de escapar de la ciudad a través de la zona fantasma. Oh, Y The dice, Phantom Zone. pero entra en una porción que nunca han visto antes y aprenden que Supergirl está destinada a morir. Y vuelven. Porque es mujer y kryptoniana. Y vuelven a su tiempo y dimensión adecuados. Punto. True Story. Qué cachondos. Ay, madre Y mía. luego tenemos a Flash. The Flash por Dan Abnett. Y dibujado por Federico Dallocchio. Dallocchio. Estos italianos, no puede ser. Que Malditos está italianos. atrapado en Gotham. Barry Allen no tiene dónde correr. Pues, Y estupendo. primero, ¿qué hace Barry Allen en Gotham? Bueno, pues se ha pasado de frenada. Se ha pasado de frenada, ¿no? En fin. El Wonder Woman, guionizada por Larry Hama. ¡Oh, sí! El dibujo de Josh Middleton. Ay, en fin. ¿Qué miniserie tenía también Hama? Bueno, la dijimos la semana pasada. Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. La hemos borrado de nuestra mente y nuestro El recuerdo. Green Lantern Corps, por David Gallagher y dibujado por Steve Ellis. También una página interior que no nos dice demasiado, sale Guy Gardner, pero nada más. Creo que está en el psiquiatra. Poco más. Lo cual es bastante lógico, por otro lado. Sí. Justice League of America, por Fabián Nicieza y dibujado por Chris Cross, que hace tiempo que no se le ve. Esto tampoco tiene mala pinta. No. Luego tenemos también Superboy, la Legión de Superhéroes, por Stuart Moore y dibujado por Gus Storms y Mark Farmer. La Cosa del Pantano, guionizado por Len Wein, Oh, una vez yeah. más, y dibujado por Kelly Jones. Los New Teen Titans, con guión de Mark Wolfman y dibujo de Nicola Scott. Ahí te Oye, quedas. qué pintaca. Sí. Y por último tenemos a Hawkman con guión de Jeff Parker y dibujo de Tim Truman. Bueno, Bueno. pues como lo que hemos comentado, como comentamos la semana pasada, o sea, hombre, estas, no sé, me han llamado algo más la atención, por lo menos a nivel de autores. Sí. Pero bueno, es lo de siempre, a saber qué es lo que, en qué resulta todo esto. Sí, porque además es eso, que como es una, nada más es una, un número, pues a saber. Así que, en fin. En fin, a saber, me imagino que para el, bueno, para el que no sabemos cuándo, a lo mejor el 120 o el 140 o el 98.2, porque vamos a ir hacia atrás, a lo mejor, para el siguiente programa, si hacemos alguno, hablaremos de la semana 4 porque ya habrá salido y ya tendremos una visión más general, bueno, no más general, sino una visión más completa sobre todo esto, pero yo tengo las mismas sensaciones que comentamos la semana pasada, de ser muchas miniseries, de algunas premisas locuelas y algunas interesantes, pero que te frena el autor. Entonces, hay como que no logran hallar el equilibrio entre lo que te puede interesar una historia y el autor que está. Que han Sí. cogido a los que tenían por ahí pasando por la oficina para, no sé, firmar algún cheque o algo así. Y hombre, Jama, ven por aquí. ¿No te interesa nada concierto? Sí. Bueno, Y pues ya que han. estás, un par de ellas. Claro. Así que bueno, pues ya iremos viendo cómo está esto. A ver Y si lo podemos reseñar algunos de estos números o todos. Y no sé si semana a semana o les comentamos todos juntos o qué, pero bueno, así a lo bestia ya en veremos. nuestro Convergence Report. The Convergence Report. Convergence. Vamos a pasar ya al cine y a la televisión. Qué breves somos con el cómic. Y tenemos primera noticia, que es que Michelle MacLaren dirigirá Wonder Woman. Wonder Woman. ¿Que Wonder quién es? Woman ¿Que 2017. 2017? ¿Que quién será la directora? Pues ¿quién es Michelle MacLaren? Pues es una directora y productora que ha dedicado prácticamente toda su carrera a la televisión. Y últimamente la hemos podido ver dirigiendo y produciendo también episodios de Breaking Bad y de más cosas. De The Walking Bueno, Dead, de Juego de de Walking Dead, Tronos, Juego de Tronos, sí. de Leftover. Y vamos, que es como una de esas sospechosas habituales de la tele. Sí, Sobre todo de la tele de cable. sobre todo estuvo en cuanto a producción y eso estaba más implicada en Breaking Bad, pero sí ha dirigido últimamente también de The Walking Dead, Juego de Tronos, de Leftovers, dirigirá algún episodio de el spin-off este flashback de Breaking Bad, Better Call Saul, en fin, un poco de todo. Como dices tú, toda la vida ahí en la tele. Claro, lo cual, sin quitarle mérito de que sea buena o mala directora, es como que muy arriesgado para algo tan grande, entre comillas, o que para lo que va a ser un blockbuster o programado blockbuster de 2017. No sé Claro si le vendrá grande. que también han hecho esto en Marvel, ¿no? Porque Joss Whedon También. mismamente, o incluso los directores de Captain America Winter Soldier, sobre todo habían dirigido comedias en televisión. Así Sí, que, es. no sé. Claro, lo mismo, igual que nos sorprendieron ellos, pues nos sorprenden también estos. También nos sorprende MacLaren. No Que sé, es el típico de decir, ostras, que ella es hay muchos directores y tal, sí. buena directora es, entonces todo también dependerá mucho del guión. Sí, me imagino que será un poco de por dónde trabajarlo y por dónde cogerlo todo. Hombre, por lo menos no está mal que haya una mujer dirigiendo la película para, bueno, interpretar bien estas cosas que nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy viendo que dirigió un capítulo de Expediente llamado John Doe, de Expediente X, Sí. y ha dirigido un episodio de la serie John Doe. Fíjate. ¡Qué casualidad de esto, la vida! Casualidad. Habrá que ver porque, bueno, ya sabemos que el guión de Wonder Woman lo está haciendo la misma gente que hizo Green Lantern, si no recuerdo mal, y bueno, también otras Pero cosas. en realidad esos están en todo. Así que, Entonces, es en Browns. en fin, ya veremos. Ya veremos. También tenemos, nada, hablando de DC y demás, una noticia un poco rara de estas de... Ah, pues vale, ¿no? Que es Guillermo del Toro, que ha entregado su guión de Justice League, bueno, de lo que llamamos, venimos llamando a la película de la Liga de Justicia Oscura, que se llama Dark Universe, o es su título en proyecto, a Warner Bros. Y bueno, una no noticia, pero que me apetecía comentarla. Teniendo en cuenta que en todo el plan que Warner ha tenido con las películas de DC y demás, no está incluida ninguna de estas adaptaciones que se estaban comentando últimamente, de Justice League Dark, de Sandman y demás. Cierto. Y pasando a la televisión, que NBC no quiere más Constantine. Bueno, en realidad no quiere más Constantine, no es correcto, simplemente ha dicho paso de daros temporada completa. Se va a quedar en los 13 episodios primeros de esta primera temporada, aunque no descartan que si funcionan bien tengamos una segunda temporada. Sí, ¿Quién sabe? pero sospechamos. Es decisión de sospechar mucho. Lo único Bueno. que, teniendo en cuenta que es de los viernes y no está mal emparejada con Grimm y eso, pues a lo mejor la renuevan, a saber. A saber, es que claro, si fuera otra noche diríamos, bueno, pues a lo mejor es que es tan complicada la noche de los viernes, es tan singular que no se Sí. sabe muy bien. Como que muchas veces si se demuestra que si algo está lo suficientemente y tiene un público paciente y estable, puede durar una cosa. Y dejando las noticias de lado, vamos con nuestras secciones, vamos directamente a comentar las novedades que tendremos este diciembre. Que curiosamente no hay muchas novedades como tal. Sigue ¿Verdad? habiendo muchos cómics, Yo he estado pero viendo el catálogo de Panini y he dicho, ¿qué pasa? Ya se ha acabado la madera. no me malinterpretéis. El catálogo de Panini sigue siendo igual de gordo prácticamente. Pero son casi todas las colecciones que continúan. No hay muchas No hay novedades. Hay una gran tomacos novedad, impresionantes. pero no la voy a comentar. A ver si a alguien se le olvida que la están vendiendo y no la compra. Porque da igual lo que diga, luego se va a vender igual. Así que Sí, yo. además de que se lo van a encontrar en la librería. Iba a decir, estos malditos de Noveno Podcast no nos han avisado. Y encima está Y en la. habrá revueltas y todo esto. Sí, es la portada además del catálogo. Es que, en fin. Bueno, también decir que tienen dentro de Marvel Gold que están haciendo la recopilación de Los Vengadores. Y nada, como curiosidad, decir que en el que toca este mes viene el número 200 de Vengadores, que es un cagao de proporciones épicas. Y una de esas cagadas clásicas con todo aquel lío de. El embarazo ese de la avispa y todas esas cosas Ah, extrañas. sí. Ay, en fin. Bueno, eso. También se hacían cosas malas antes. Sí, o Es lo sea, que no hay. penséis que ahora comentamos todos una mierda de ahora y antes no hubiera nada. Exactamente. Mierda ha habido siempre. Una Sí. cosa es que la magnifiquemos más o menos. Sí. Una cosa que sí que hay nueva es el primer tomo de la nueva colección del Caballero Luna. Que son los seis primeros números, es decir, la etapa de Warren Ellis, porque hizo seis números y dijo, adiós. Ahí os quedáis. Que está bastante bien. O sea Está que muy bien, o sea. si alguien dice, esto el Caballero Luna, a mí esto no me llama la atención, solamente va a ser este tomo. Luego ya empieza otra etapa distinta. Luego empieza, creo que Brian Booth, y bueno, no está mal, pero Vea, nada de claro, pero. comparar. Me encanta, sobre todo, el uso del color del Caballero Luna. El dibujo de Declan Shelby es Sí, está genial. muy bien. Ese es genial, sí. Y Sí, merece y. mucho la pena el tomo. Sí, porque ya dices tú que luego empieza Brian Wood y en general, o por lo menos lo que yo he leído, es bastante un tío bastante mediocre. Y Warren Ellis, pues también no suele ser mediocre, o fracasa a lo grande o triunfa, normalmente, a veces también hace cosas un poco medianías, pero esto le apetecía hacerlo y dijo, oye, pero seis números. Sí. Soy muy vago. Oye, seis números y ya está, pues. Disfrutadlo en un tomo y no tenéis que comprarte más. En ECC Vendido, tenemos el primer tomo de Green Lantern Nuevos Guardianes de la nueva etapa, el guión de Justin Jordan. Y después también, bueno, pues tienen lo de siempre, ¿no? Muchas sus colecciones, algunos tomos de reediciones de cosas antiguas, porque sale Batman. Muchas ¿Sale de ellas. Batman? ¿Sale Batman? ¡Vende, vende, vende! No sé si les va a quedar, no sé si les va a quedar algo por editar de Batman. Pero la verdad es que hay cosas como bastante interesantes últimamente. Joder, me llegó el otro día y una de las cosas que primero he leído es el Asilo Arkham de Dan Slott. Sí. Y está bastante bien. Sí, lo comentamos cuando salió la novedad, ¿no? Y nada, voy a ver si lo puedo comentar, si no hoy, otro día, en un futuro incógnito, y vemos cómo está. Es que claro, entre tantos cómics de Batman, pues siempre hay alguna joyita. Hay que seleccionar, pero se encuentran joyitas así de repente, bastante majas. También tenemos al final del catálogo de ECC, como siempre, el anuncio de qué va a haber el próximo mes. Sorpresa. ¡Oh, misterio! Misterioso. Bueno, no es mucho misterio. Es Transmetropolitan, que me parece que es la única cosa de Vértigo así a lo loco y famoso que les quedaba por editar. O reeditar, vamos. Ahora mismo no se me ocurre si les quedaría algo. Yo creo que esto es lo único. Y bueno, pues bien está que lo reediten, porque está muy bien. O sea que ahí está. Planeta saca el cuarto tomo de Saga, que solamente lo digo porque quiero ir haciendo mella en el tema. En tu campaña anti-tomos de Saga. Es que, pues en la edición original sacan tapa dura y tapa blanda. Si no vas a sacar tapa dura y tapa blanda, pues saca solo la blanda. No seas cabrón. O que la dura sea más económica. Pero ya que no lo va a ser porque es que es inherentemente más cara, porque es material mejor, pues coño, si es, al final tampoco, muchas veces no es más cómodo ni nada que leer. Ya. Y entonces siempre te va, y al final te están cobrando 3 o 4 euros de más, y no sé, a mí me parece en Panini se suelen pasar, en Panini no, porque en Panini sí que son bastante de tapa blanda, pero en Planeta se pasan bastante con la tapa dura, en plan, ahora el cómic es una cosa para gente seria y con dinero. Y yo creo que no es necesario, sobre todo eso. Que de además hecho, te ocupa más encima. De hecho, los últimos cómics que tengo de Planeta son todos en tapa dura. Es que. O sea, bueno, y The Walking Dead, no. The Walking Dead es en tapa blanda. Sí, pero The Walking Dead no la hago con la edición de Planeta. No, te digo. Que ellos también saben editar en tapa blanda. Editan sí. The Walking Dead, es más barato y tiene los mismos números. La mayor parte de manga, las colecciones de manga las sacan en tapa blanda. Salvo sí, pero que dice, bueno, tapa dura. El americano no. Y no sé por qué lo hacen, porque ya te digo que si lo sacaran Saga a precio de The Walking Dead, pues venderían muchísimo más. Y no tendrías tantas tentaciones de comprártelo en otra tienda. Online, quizás. Efectivamente. En fin. Norma saca un par de cosas de estas que, como aquel libro de Juego de Tronos que comentamos creo que el mes pasado, pues esta vez tienes uno que es el gran libro de criaturas de Harry Potter, que para los fans me imagino que les gustará, y otro que es sobre Alien, que se llama Alien, el informe Weyland-Yutani. Yo la verdad es que no tengo ni puñetera idea de Alien prácticamente. Pero bueno, vienen un montón de archivos, cosas de historia y eso, que supongo que a la gente que le guste la saga Alien, pues le interesará. Pues sí. Y bueno, pues con este repaso, vamos con la Comicteca. Tenemos una Comicteca bastante especial. Bueno, primero, por lo menos la zona USA, que ya sabéis, la zona con spoilers y demás. Vamos a hablar principalmente, luego hablaremos de Axis, sí, pero principalmente hablaremos de las nuevas colecciones de lo que han venido a llamar en Marvel el All New Avengers, y comentaremos pues los números 1 y 2 en su caso de All New Captain America, Deathlok, Superior Iron Man y Thor. Exactamente. Y posteriormente pues hablaremos de Axis y luego pasaremos, si nos da tiempo, a la Comicteca normal, que me gustaría comentar un par de cosas, a ver si da tiempo. Vale. Comenzamos, si te parece, con el Captain America de All New Captain America, número 1 de Rick Remender, dibujo de Stuart Immonen, protagonizado por el Halcón, que bajo las órdenes de Steve Rogers se adentra en en una base secreta de Hydra a desbaratar planes por ahí random y ya está. Ahí luego pues es la típica revelación final, ahí ¡guau! Pero en el fondo me ha parecido un número bastante convencional de Capitán América. No sé, tampoco se le pide mucho más, ¿no? Pero como nueva presentación yo creo que ha estado bien y demás. Pero bueno, pero le ha faltado a lo mejor algo no más innovador, algo más, no sé si transgresor o algo un toque menos convencional. No sé, sobre todo viniendo de Remender. Es un número que es una escena de acción larga y a la vez un poco de presentación del nuevo Capitán América y de cómo es, un poco del pasado, las limitaciones que tiene comparadas con el otro Capitán América, las nuevas habilidades que tiene y luego pues tiene al final un giro que encaja bastante con lo que está haciendo Remender en Capitán América, que es menos cosas a lo Brubaker y más un poco a lo loco. Y sí. Dimensiones alternativas o paralelas o cosas extrañas. Y no le está quedando mal. El dibujo de Immonen está muy bien, como siempre. Y está bien. Es que sí. Bueno, es el principio, ¿sabes? O sea, tampoco... Es que no hay mucho más que comentar. O sea, es en plan, ¿nos ha gustado? Sí, pues ya está. Es que... A ver por dónde va a partir de ahora, pero bueno. A ver cómo todavía es pronto todavía para decir... Oh. Me imagino que si nos ha estado gustando hasta entonces, hasta ahora, la etapa de Captain America con Steve Rogers, pues también nos seguirá gustando. Es cuestión de hacerse al personaje y demás. Sí, y no siempre puedes ver a Capitán América pescando. Claro. Efectivamente. Vamos con Deathlok, por seguir así un orden alfabético. Random. Deathlok número 1 y 2. No sé si has leído el segundo. No, el segundo no me ha dado tiempo. Vale. De los otros sí. Da igual. Escrito por Nathan Edmondson y dibujado por Mike Perkins. Aquí nos encontramos con un nuevo Deathlok. Esta ocasión es Henry Hates, que fue un médico de guerra, un médico de combate, con la pierna amputada y que... viene ahora el giro, que es que llega un punto en el que, por medio hipnótico o lo que sea, pues se convierte en Deathlok, sin él saberlo, le activan, es un durmiente, por así decirlo, activan, hace la misión, vete a tal sitio a cargarte a esta gente. Hace el trabajo, luego le desactivan y no guarda ningún recuerdo de lo que ha pasado. ¿No? Mientras tanto, pues vemos también su vida más familiar, que si es padre soltero o viudo, no me he enterado muy bien. Una hija pues adolescente, rebeldita y tal. Y mientras tanto ya entra en entra ya en el radar de S.H.I.E.L.D. En plan, está pasando algo. Ha habido avistamientos de Deathlok, pero no es el Deathlok de toda la vida, sino debe ser otra persona. Y empieza la investigación. Por otra parte. Dicho esto, pues no está mal. No está mal. Es cómic de acción con su toque de... Pues eso, su típico toque de misterio barra conspiración Bourne, como yo la llamo. Y bueno, el guión pues correcto y el dibujo pues para mí no está mal. Sí que es cierto que tiene alguna cosa cuestionable en cuanto a alguna perspectiva anatómica. Esa escena se me ha quedado grabada, ese splash page de Deathlok saliendo del tren hacia el helicóptero que le rescata. Y dice, pero esa pierna le pasa algo o algo así. Y bueno, pero por lo general bien. Se le ha torcido el tobillo en el aire. Sí, es una cosa muy rara. Un plano muy raro y me perturba. Es un dibujo, no está mal, es una mezcla extraña a veces entre Brian Hitch y Deodato Jr. Sí. Es una mezcla muy rara, pero... Yo estaba pensando, en vez de Brian Hitch, con O'Neill. Bueno. Fíjate, No sé por qué, pero sí, Ryan Heath es más adecuado. Y eso, y la verdad es que bien, sí, alguna cosa un poco rara, lo que dices tú, esa splash page es un poco extraña, pero bueno, por lo demás, bien. El guión de Nathan Edmondson, que parece que también lo quiere cruzar un poco con su colección de Vida Negra. Y bueno, sí, de hecho hay referencias cruzadas alguna vez. ¿Sabes? Sí, yo creo que el guionista este está mejor ahora que al principio cuando empezó, cuando le conocimos. Sí, pero yo creo que es sobre todo porque tengo la sensación de que cuando a Edmondson le empezamos a ver, era todo cosas impuestas. Sí, bueno, estaba comillas, ¿no? En Cable y cosas de estas, ¿no? Pues no sé si es Cable, pero me estaba acordando de alguno de los mutantes de Ultimate, no me acuerdo. Bueno. Bueno, alguna de estas que sí que ha tenido que sustituir a alguno y como que, le costaba. Y yo creo que con Viuda Negra y Deathlock está más cómodo. Sí, es el estilo de espías y acción de disparos y tal, parece que le gusta y no se le da mal. Entonces, bueno, el concepto de Deathlock no se parece a los anteriores de los cómics, pero se parece, no sospechosamente, sino se parece al de la serie de televisión, aunque sí, tampoco es ese. Claro, es una cosa, se parece más a ese, pero... Pero, es como que se parece visualmente, pero en concepto, en el fondo, tampoco se parece. Entonces, claro, se parece lo justo, ¿no? Por así decirlo. Se parece a que el tío se parece. Que pero, sí. Po, aparte de eso, ha tomado de modelo al actor. Pero aparte de eso, poco más. En el fondo, no sé exactamente cómo evolucionará la serie al final, porque lo que tiene de base es un poco... Cuando está siendo Deathlock, al final no tiene ningún tipo de libre albedrío ni nada, y la personalidad normal pues no se entera por dónde da el aire. Entonces no sé exactamente cómo funcionará el tema, pero bueno, me imagino que acabará todo colisionando y esas cosas, como siempre. Y el rediseño no está mal porque es menos Deathlock de los cómics, pero también es también bastante adecuado teniendo en cuenta el concepto, yo creo, no está mal. Sí, y además, a lo mejor el Deathlock más clásico es demasiado demasiado de su época, ¿no? Sí, bueno. Esto ya le da un aspecto más alta tecnología, siglo... Más S.H.I.E.L.D., entre comillas, ¿no? Más Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y bueno, yo creo que han acertado en el diseño también. Superior Iron Man número 1. Escrito por Tom Taylor y dibujado por Yildiray Cinar, que son dos autores que han estado en DC o en DC, depende de cómo lo queráis pronunciar, porque hemos tenido quejas sobre esto. Aquí la gente se queja de todo. Te queja de todo, es que no tenéis vida. Que bueno, Tom Taylor ha estado con... ¿Dónde ha estado Tom Taylor? Sí, en Tierra 2, sustituyendo a Robinson, y en alguna cosa, y ahí sigue. Bueno, ahora con el tema fin de Tierra 2 le quedan dos telediarios, por así decirlo. Y Yildiray Cinar, que no me acuerdo ya qué ha estado haciendo. Supergirl, uno de estos. No me acuerdo. Bueno, el caso. El argumento viene también de las consecuencias de la inversión de Axis. Tony Stark ahora actúa un poco no malo, sino como es él, lo que habíamos dicho, la inversión, como lo que comentamos la semana pasada hablando de Axis 5, que lo bueno de esta inversión es que te conserva toda la personalidad. Entonces con Tony Stark es casi indistinguible su heroicidad y su villanidad, porque siempre ha sido un engreído y tal. Y esta vez tiene el plan definitivo de volverse supermillonario, super adorado, todo, que es una aplicación llamada Extremis 3.0, que es un tecnovirus, que la gente se lo descarga y le arregla, entre comillas, para ser más guapo, inteligente, más sano, más todo. ¿Y qué viene? Pues hay un giro ahí, porque la aplicación es freemium. Exactamente, sí. No. Esto no es freemium, esto es trial. Es un trial. Entonces te lo bajas gratuitamente, pero hay un periodo de prueba y tras el periodo de prueba, pues $99 al 99,99 al día. Que joder, qué carete es el tío. Ya te digo. Y bueno, pues habla un poco de cómo todo este mundo, entre comillas, perfecto que promueve Tony en San Francisco, que es donde ha liberado esta app, cómo esto afecta a la sociedad y todo eso. Tiene ese mensaje, aparte del momento lucha y demás, que en este caso su antagonista principal es Daredevil. Y nada, me ha gustado bastante. No sé, me ha resultado apasionante. No sé si es por este concepto de. O por el argumento. O también ya a nivel de guión y nivel de dibujo. Sinar es dibujante bastante, bastante clásico, entre comillas. Muy correcto. Me parece que dibuja bastante bien. Y por lo demás, aunque a veces que tiene un deje de Greg Land, pero menos fotocopiota o algo así. Sí, a veces es un poco raro, pero no es mal dibujante, está No, bien. por lo general está bastante bien. Y la verdad, los dos números me han dejado con ganas de leer bastante más. No, bueno, primero que a ver cómo funciona exactamente esto cuando se acabe Axis. Efectivamente, efectivamente. Entonces, no sabemos si a lo mejor las consecuencias de Axis van a ser que algunas van a ser permanentes en algunos personajes, o vete a saber qué. Pero, a ver, y porque si no, ya lo de Superior Iron Man no tiene mucho sentido. Claro. Joder, por ejemplo, el resto de series de Axis, en plan Hulk Goblin y todo, son miniseries de tres números. Claro. Esto a ver qué pasa cuando termine el nuevo desorden mundial, que es el siguiente arco de Axis. A ver qué pasará después de Axis. Sí. Luego, es un poco así, porque si lo piensas, en el fondo, que Tony Stark, cuando se le cambia la moralidad, haga una cosa para ganar dinero, pues si ya es millonario. Es que es un poco así. Pero bueno, no sé. Porque en el fondo el concepto sí es muy retorcido y eso está muy bien. Pero es como, pero bueno, dinero no creo que quiera, si ya tiene. No, pero Y. yo lo que creo es que quiere más que dinero, lo que le gusta es eso, ser el centro de la atención. Y entonces, Bueno, sí, que ya eso lo era, que seguro. ya lo era siendo héroe, pero aquí ya se ve sin restricciones. Y yo creo que si trabaja por ahí puede estar bien la cosa. Luego, además, bueno, el segundo número que se solapa un poco con una parte con el 6 de Axis, termina con un giro que me parece más interesante. Sí. O sea, porque es eso, más. No sé, un De poco para dejar más ambiguo todo, no sé. hecho, ahora también tengo curiosidad por ver cómo se traslada, si es que se traslada bastante al Daredevil de Mark Waid y todo esto. En el fondo Sí, estamos en cierto. el mismo sitio, es el enfrentamiento, está. Entonces tengo curiosidad por ver si Mark Waid lo refleja de algún modo. O si la situación. Claro, suponiendo que la situación dure más de 2 segundos, ¿sabes? Que quién Ya. sabe. Ya, es que no lo sé. No lo sé. Me da pena que no haya seguido Gillen en Iron Man, porque si querían hacer algo de cambiar la moralidad y eso, Gillen yo creo que lo habría hecho más interesante. Pero bueno, que todavía tenemos que ver Sí, mucho más. puede ser. Tenemos Puede que ver ser que más. Gillen. De momento, bueno, pues. Los primeros números que también a mí me han gustado y a ver cómo continúa la cosa. Nos ha dejado expectantes. Estaremos Sí, vigilantes. estaremos. Descanse en paz. Pasamos a Thor, números 1 y 2, con Jason Aaron al guión y dibujo de Russell Dodderman con una nueva Thor, con la diosa del trueno y una invasión de los gigantes de hielo a nivel global. Pues nada, el primer número se ha centrado en ese inicio de la invasión con Malekith. ¡Oh! No hay Thor. ¡Oh! Y mientras tanto en la luna, Thor Odinson intentando pues levantar el martillo, con toda Asgardia mirando, ¿qué hace este? ¿No? Discusiones de pareja entre Odín y esposa. Y bueno, al final sale una chica, figura misteriosa, lo levanta, ¡ah, qué guay soy! Y bueno, y en el siguiente número pues ya le vemos actuando. Y bueno, pues me estoy repitiendo, pero también muy bien. Sí, también la verdad bien. Es que, bueno, primero decir el nuevo dibujante, que era el que está dibujando Cíclope, que yo me imagino que le habrán visto que era demasiado bueno para estar en una colección que no le importa demasiado a nadie, aunque no fuera mala ni nada. Y le han cambiado aquí, la verdad es que está bastante, bastante chulo el dibujo. Sí. Y el primer número es eso, que es... vemos a Thor y su caída y no vemos al nuevo Thor hasta la última página literalmente, y en el segundo número lo vemos en acción. Sí. Y tiene en plan esto de soy nuevo en el trabajo o soy nueva en el trabajo, pero también sé cosas al mismo tiempo y ¿por qué sé yo esto? Claro. Y es un número, el segundo número es un número muy, muy energético. Muy dinámico. Está sí, es un no parar con Thor esta. Sí, y tienes también a Malekith con el que es muy creepy ahí con el brazo como si fuera un bisón. Y no sé, la verdad es que bastante contento con esto, que por cierto me extraña que en Iron Man estuviera tan unido a Axis, y sin embargo Thor no está del todo bien coordinado. Cierto. Thor fue la primera que salió, pero aún así salió con bastante retraso respecto al último de Pecado Original. Porque, sí, no sé, el segundo número de Thor debería de tener una, no sé, un reflejo en el Axis 6, igual que el segundo número de Iron Man lo tiene. Me ha llamado un poco la atención, pero bueno, o sea, no me preocupo más, porque tampoco es de esas cosas que pasan muchas veces cuando tienes un universo de estos, que estás todo el rato en plan pasando cosas de estas y siempre hay fallos, sí, de coordinación, pero me ha llamado la atención que una cosa sí y la otra no. Ya, es curioso, sí. Y no sé. Oye, pues nada, la verdad es que por ahora curioso, ¿quién será el nuevo Thor? Pues no sabemos, podemos tener nuestras sospechas, pero bueno. Lo único que sabemos es que lo de la máscara es buena idea, así que sospecho que la conocemos. Sí. O que es medianamente conocida. Por lo menos es lo que piensa, es lo que piensa ella, por lo menos. Sí. Bueno, esto de la máscara va bien, luego a partir de aquí a ver qué hacemos. Yo le he visto a Thor que para moverse de un sitio a otro gira así el martillo. No sé para qué mierdas vale, pero lo voy a hacer. Ah, pues sí. Sí que funciona. En fin. Y bueno, por lo general, estas cuatro colecciones que hemos visto tienen un nivel bueno. Y bueno, yo estoy contento con este mini lanzamiento. Sí, la verdad es que Marvel, hay cosas que te pueden gustar más y cosas que te pueden gustar menos. No aciertan en todo, pero están en una línea bastante consistente. Así en general. Y bueno, van por el buen camino normalmente. Se les ve además haciendo cosas que... Hay cosas que sabes que se van a cambiar dado un punto porque es lo que hay en el mundo de los cómics, sí, pero haciendo muchas cosas de arriesgarse a cambiar los protagonistas, a, bueno, yo qué sé, pues desde Superior Spider-Man, la muerte de Lobezno, la colección del Capitán América, en fin, el nuevo Thor, no sé, como en plan que se les ve muy en plan avanzando hacia adelante, y obviamente todo retornará a su estado normal tarde o temprano, pero se le ve como con cosas un poco distintas y siempre está bien. Sí, creo que es muy interesante. Y hablando de Axis, que hemos estado hablando de Axis en los últimos, tanto comentando Thor como comentando Superior Iron Man, vamos con Axis número 6, escrito por Rick Remender, dibujado por Terry Dodson, con el capítulo 3 y final de Inversión. Con, bueno, pues prácticamente casi todo es continuación directa. Si veíamos en el número 5 cómo aterrizaba la nave de Apocalipsis, pues en el número 6 vemos a Cíclope, Apocalipsis y demás discutiendo qué vamos a hacer ahora. Tenemos a Loki diciéndole que le quiere a Thor. A la Bruja Escarlata liándola por todos los lados. La Bruja Escarlata hiperactiva, que si voy a por ti muerte, que si voy a no sé qué, que si voy a no sé cuál. Y al cónclave este de héroes que se han reunido, reuniendo a su vez a villanos para hacer un nuevo... un plan de contraataque contra los héroes invertidos. Uh-huh. Y bueno, pues nada, continúa bien, correcta, sin grandes, al igual que el número pasado, sin grandes hazañas, sin grandes cosas a destacar, pero eso no significa que sea un número malo, ni mucho menos. No, está bien. Lo dijiste en el número pasado, decías que era un que se notaba un poco así de transición y tal. También se nota en este. Es un poco como que los tres números los tres números primeros son un poco el comienzo y luego no te piensas por dónde va a ir. Estos tres segundos números son para asentar lo que realmente va Axis, y después los tres últimos, pues para cerrar el asunto. Y me imagino que serán bastante más tirando para adelante, porque estos tres de en medio se han parecido más a ese el rítmico de Remender a veces en Uncanny Avengers, por ejemplo, durante algunos de los números que vimos de los gemelos Apocalipsis, que era un poco y entonces ¿qué pasa? Y bueno, la verdad es que como es una colección de 9 números, pues bueno, siempre sabes que está por ahí el tema a acabarse y quedan 3 números, o sea que queda un mes y a ver cómo termina, a ver cómo sigue. Pero por ahora bien, dibujo de Terry Dodson, que igual que el mes pasado, está bien. Que también es lo mismo que dije el mes pasado, no es el mejor dibujo que ha hecho en su vida, pero da lo mismo porque siempre me parece agradable de ver, al contrario que Francis Yu. Y no sé, bien, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante bien, bastante bien. Por lo general, pues, hombre, lo importante es que nos deja con ganas de continuar viendo. Luego, otra cosa que podríamos ver también cara a lo siguiente, es ver si dentro de esta cosa, de este intercambio del eje moral o lo que sea, se está aprovechando todo lo bien que se aprovecharía. Leí hace poco una crítica de Axis que decía precisamente eso, que hay muchas posibilidades y que no sabía si habían escogido la más idónea de explotar. Se refería sobre todo al plan Apocalipsis, Cíclope, los X-Men y demás, que no sabían hasta qué punto. Es cierto, pero quizás por eso en este caso sí es interesante las miniseries y las diferentes colecciones, ¿no? Yo creo que aquí sí que está bien que puedan existir cruces, porque le puedes sacar más provecho. Si no, no hay espacio. Al final es lo que tienen también los eventos y los crossovers, ¿no? Que a veces no tienen mucho espacio, pero... Es que sí que es verdad que es un concepto que se puede sacar bastante provecho, pero bueno, que por eso hay miniseries y Superior Iron Man y todas estas cosas, ¿no? Porque se puede sacar más provecho. Si no, no habría nada de eso. Y no sé, la verdad es que dentro de la colección, en sí, dentro de la colección del evento, sí que es verdad que a lo mejor había espacio para hacer más cosas. Pero como es la saga principal y está muy preocupada, como están todas las de los crossovers con el argumento, pues bueno, tiene menos espacio, supongo. Y vamos a pasar ahora a la Comicteca. Aquí ya vamos a darle un poco a lo que he estado leyendo últimamente. Y voy a comenzar a comentar La Cosa del Pantano de Alan Moore, tomos 1 y 2. Está aprovechando ahora la edición que está sacando ECC con La Cosa del Pantano completa. Ya llevan 5 libros y ya he leído los primeros 2. Y mi intención es irla comentando según los vaya leyendo, pero se va retrasando y no arranco. Bueno, tenemos que reúnen hasta el número 34 de bueno, del 20 al 34 en total, de Saga of the Swamp Thing, y el anual número 2 de Swamp Thing. Así un poco en resumen, pues el primer tomo tiene la mítica lección de anatomía, y el segundo tomo tiene el mítico, ¿cómo se llama? Así, ritos de primavera, o también conocido como el número del polvazo entre la cosa y Abby. Dicho esto. También conocido como. También conocido como. bueno, pues muchas veces se dice, joder, es que la cosa del pantano de Alan Moore es muy, muy buena, no sé qué. Y yo había leído alguna cosa por ahí suelta, todavía admití que no había leído entera, y esta es mi oportunidad de oro. Y he de decir que probablemente sea ahora mismo una de mis cosas favoritas de Alan Moore. Y estoy en progreso. Es muy interesante cómo cambia el trasfondo, cómo cambia toda la mitología de la cosa del pantano. Sabéis que una de las cosas que hizo fue librarse un poco del tema de si era una especie de recomposición vegetal de Alec Holland, y pasa a ser un, más bien, que diversos trozos de cosas adquieren la conciencia o restos de la conciencia de Alec Holland. Y uh-huh. Entonces, ya a partir de ese giro dices, ostras, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Y vas viendo cómo Alan Moore va cogiendo en esta, que se dice que es la, digamos, la primera parte de su etapa, uh-huh. Por concepto. Luego, en el tercer tomo arrancaría la segunda, con todo el tema de American Gothic y demás. Pero en este primer tomo vas viendo cómo se van interactuando, sobre todo Swampy y Abby, y cómo se van relacionando con las plantas, como es, digamos, mucho más más también de con el esquema del monstruo del mes o el monstruo de no sé qué, y se ve cómo todo esto interfiere en la vida del pantano, y cómo van apareciendo, por ejemplo, Etrigan así gratuitamente, ¿no? Es como que una etapa más al uso de DC. Uh-huh. Lo cual, pues, está bien. Es Alan Moore intentando, pues, hacerse al libro de estilo de DC Comics, y lo hace bastante bien, y la verdad es que son unos cómics absolutamente fascinantes. Con el dibujo de Stephen Bissett, en la mayoría hay algún número suelto dibujado por algún otro, que ayuda también bastante a todo lo que pide un guión de Alan Moore. Ya sabes que Alan Moore es concienzudo y no deja nada al azar. Y si aquí tienen que aparecer tres viñetas, tienen que ser tres viñetas. Porque lo quiero así. Y se nota que hay buena sintonía con el dibujante. Lo cual ayuda bastante también a su lectura, a ver cómo la lectura, cómo esa composición de página va ayudando todo. Fíjate, acabo de abrir hacia el azar un pedazo de número en el que aparecen una especie de extraterrestres diminutos, enfundados en escafandras de colores. Es que de repente te encuentras con este número, entonces dices, ¡ah, qué guay! La cosa del pantano de Moore es un poco lo que abre el camino para que en DC digan, oye, pues aquí en Vértigo podemos hacer cosas, podemos contratar aquí a los británicos chiflados estos, a ver qué mierdas hacen. Y la verdad es que en sus propios méritos es una gran etapa y una de las mejores etapas, yo creo, así en general, de los cómics. Y es una de las mejores cosas que ha hecho Alan Moore, en el fondo, porque luego hay otras cosas que, bueno, se le va más la cabeza, pero no en el sentido de cosas extrañas, sino porque aquí ya las hay bastante. Sí, las hay. Sino que se le va la cabeza en el sentido de que realmente no está más que un poco sus cómics para reflejar amarguras suyas y obsesiones extrañas. Y aquí, pues, tiene emoción y tiene de todo. Sí, tiene un montón de todo, y la verdad es que lo que tú dices, se nota que es lo que va a ser el germen de lo que posteriormente es toda la cultura de Vértigo, ¿no? De hecho, es uno de los primeros trabajos que encarga Karen Berger, ¿sí?, que es la mítica editora de Vértigo, la que inició todo el sello. Uh-huh. Y bueno, Está curioso y sobre todo yo recomendaría también, si os hacéis con los tomos, que no paséis de los artículos porque son muy interesantes, ¿no? Son casi todos, son introducciones de los propios autores y te hablan mucho del contexto de las historias y está bastante interesante. Muy bien. Y yo iba a comentar una cosa Dime. que me he leído, me compré el otro día porque yo creía que lo había leído entero, pero va a ser que no, y los trozos que había leído fue hace mucho tiempo, y es que me compré el tomo que recopila el Escuadrón Supremo de Mark Wrangell Oh, interesante. con dibujo de Bob Hall, Paul Ryan, John Buscema, esto ya veis que es dibujo clásico. Y la verdad es que leyéndolo ahora, tanto tiempo después, hay que decir que se le ve todavía más su valor. Bueno, este, por si acaso no sabéis, o a lo mejor os suena el nombre de Escuadrón Supremo de la reimaginación esta que hizo en Max Straczynski. Pero básicamente lo que era los miembros, la Liga de la Justicia de DC o de DC, que ya sé que es como os gusta, O al revés, no sé cómo lo voy a decir. pero en Marvel, ¿no? O sea, pues personajes que ahora ya están bastante integrados, o le estáis viendo, por ejemplo, en la etapa de Hickman a Hyperion, y todas estas versiones de los personajes de DC, de Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Hawkman. Todos estos personajes están representados Batman y básicamente son 12 números que hace ya muchísimo tiempo y mucho antes de que llegaran los 2000, trata de unos superhéroes que deciden arreglar el mundo a pesar del mundo. Empieza la colección además es muy curioso porque empieza así a medias, empieza después de que la han cagado, básicamente, por culpa de los héroes, que, aunque no es culpa suya, ha sido por control mental de un villano, pues el mundo está hecho una mierda y ellos pues están intentando arreglarlo y se dan cuenta pues de que la gente no confía en ellos y como es normal. Y bueno, pues están un poco frustrados y entonces deciden pues arreglar el mundo a pesar de lo que el mundo quiera. Y bueno, pues empiezan, yo qué sé, diciendo, oye, pues las armas están prohibidas y destruyen todas las armas del mundo, o empiezan a ver a gente que les da igual lo que hagan porque va a seguir haciendo cosas malas y dicen, pues vamos a crear un artefacto de control mental y les vamos a cambiar la mente y les dejamos pues perfectamente buenos, que no sean criminales. Y todas estas cosas que son moralmente fastidiadas, que se van discutiendo a lo largo del cómic y cómo el Escuadrón Supremo pues se van retorciendo, la gente que está a favor y en contra, cómo les va afectando a cada uno, cómo abusan de los poderes que tienen y estas cosas. Y es un cómic que se lee súper bien ahora y el dibujo es así es muy clásico, pero muy correcto. En ningún momento es de estos clásicos que dices, ¡ih!, me chirrían los ojos, pero bueno, se nota que tiene 30 años. Pero el guión es como muy moderno, que se ve como, bueno, otra de las grandes ideas de Mark Wrangell, que era uno de los mejores guionistas que tuvo Marvel, o que ha tenido Marvel nunca. Desde luego. Y desde luego, si podéis echarle un ojo, estaba mirando a ver si lo tenían en Panini, creo que esto no lo han publicado, no sé, creo que lo publicó Forum, pero ya no me acuerdo. Y no sé por qué no lo reeditan. Ahora, justamente el año pasado, lo reeditó Marvel en un tomo, en tapa dura y en tapa blanda, Planeta. Y bueno, pues si lo editaran, podéis echarle un ojo. Si leéis en inglés, comprároslo igualmente, porque la verdad es que está muy bien. Y es una de estas cosas que tampoco se hacen mucho ahora en Marvel, ¿no? Lo de sacar una colección de 12 números con personajes así que no conoce mucho la gente, hacerla y ya está. Y que está en otro universo al final, porque no es el universo Marvel. Sí, pues la verdad es que bastante interesante. Yo, es una de las cosas que tengo pendientes, el Escuadrón Supremo de Grunwald. Lo de siempre, ¿no? Tenéis alguna cosa suelta por ahí. Yo creo que sí que publicó, no sé si entero, a lo mejor en un Tesoros Marvel o alguno de estos. Pues es que Puede puede ser. ser, ya no lo sé. Que Una de Panini estas por. colecciones súper viejas a papel chungo y demás. Puede ser. Que No Panini, lo por sé. cierto, ha cumplido 10 años editando Marvel. Oh, Que yeah, se me ha olvidado. enhorabuena. Y a ver si reeditan esto, ya que reeditan tantas cosas antiguas. Oye, que por cierto, me acaba de llegar la hoja de Dolmen, de novedades de Dolmen, uh-huh. Y dice, vuelve Dragonfall. Madre de Dios. Madre. Ya que estamos hablando de cosas del pasado, los dos. La Ultimate Edition número 2. Oh, Dragonfall. Ay, Nacho Fernández. Qué grandes. Bueno, que Dani me ha interrumpido, pero... Bueno, no es que me haya interrumpido, sino que justo quería enlazar cómics porque también había leído La Cosa del Pantano de Brian K. Vaughan. Ah, vale. Y Roger Petersen al dibujo, con algún número suelto dibujado por Cliff Chang. Y bueno, pues si La Cosa del Pantano de Alan Moore es un imprescindible, esta no tanto. Aún así, no está mal. Se centra sobre todo en Tefe Holland, hijo de Abby y Pantano y la cosa. Y es algo curioso porque el primer número me parece un número genial, estupendo. O sea, la primera saga de introducción me parece, con todo el origen de Tefe y que ha estado haciendo durante todos estos años y demás, me ha parecido asombroso. Pero luego no se centra muy en Tefe y en su búsqueda por el árbol del conocimiento y demás. Pero hay algo como que no me termina de convencer. No sé si son que los personajes nuevos no me han calado o qué. Porque, bueno, Vaughan, ya sabes, no es mal guionista y de hecho es bastante buen guionista, pero aquí como que parece que no está demasiado fino a la hora de lanzar uno de esos argumentos que tanto le gusta a él, que te enganchen desde el principio y te va llevando durante todos los cómics, ¿no? Llevo, pues eso, 10 números, creo, que son los dos primeros tomos que ha sacado ECC. A ver, ECC... No, del 6 al 9 y un par de especiales. Y no me termina de enganchar. El guión hace lo que puede, no es malo, pero tampoco está bien... Y el dibujo de Roger Petersen es muy... No sé si es por el color, pero es tan de ese dibujo de finales de los 90, principios de 2000. Uh-huh. Con ese trazo tan gordo, ese muy caricaturesco, sencillo en ciertos momentos y demás. Y está bastante, bastante curioso, bastante bien el dibujo. Otra cosa ya son la elección de algunos planos y demás, pero por lo general me parece que falla más a nivel de historia. También es que lo estás leyendo justo cuando te has leído lo de Alan Moore. Es que también es verdad que soy un poco tonto. Entonces se hace al revés, te lees primero lo de Vaughan. Hombre, en el caso de La Cosa del Pantano, yo creo que en general la etapa de Moore sí que es la mejor. Yo tampoco me he leído todas las cosas que han hecho de La Cosa del Pantano, pero hay que reconocer que es que es un personaje que me interesa hasta cierto punto. Entonces, sí. Por eso la etapa de Moore, que es un poco más ahí empujando hasta el final, pues no sé, me atrae más. Y bueno, pues también hablando de Moore, he leído... El dossier negro de The League of the Extraordinary Gentlemen. Ay, sí, este le tengo yo pendiente, que no sé por qué tardaban tanto en publicarlo. Pues fíjate, he estado investigando y parece ser que ha sido cuestión de derechos o algo así. Ah. DC cuando lo publicó no tenía, no sé por qué, es por los personajes que usa Alan Moore, que tampoco, sino porque en realidad, al ser ya personajes del siglo XX y demás, ya hay más problemas de derechos. Y entonces las ediciones internacionales estaban un poco más chungas. Sí, pero es lo que había leído. Pero incluso la versión original no era tan fácil de encontrar, ¿eh? La versión original... Yo lo que quiero encontrar es la versión vinilo que no ha salido. A veces hay una versión en la que Alan Moore te canta una canción mientras estás leyendo. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿eh? Que dijeron los de decir, quieto, quieto, muchacho. Bueno, total, el dossier negro, Alan Moore, al guión, dibujo de Kevin O'Neill, y es una historia, bueno, en realidad no es una historia, es algo raro, pero bueno, digamos que es una especie de dossier, entre comillas, en los que, bueno, a ver, me voy a centrar, a ver qué es. A ver. No es una historia nueva de la Liga de, la Liga de Justicia, no, de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Estamos en 1950 y tantos y estamos viendo a Myna Murray y a, creo que es Alan Quaterman, infiltrándose en su anterior base, en la famosa base de la Liga, que ahora es de las propiedades del gobierno, ellos ya no están, no sé qué, no sé cuántos, y van en busca de un dossier, del dossier uh-huh. negro, que es un recopilatorio de varias cosas muy, muy random relacionadas con ellos, relacionadas con no solo con Murray y su grupo, sino con grupos anteriores y con otros grupos que han formado antes de que el famoso de Alan Moore, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos pues con todo lo que le gusta elaborar a Alan Moore. Alan Moore, ¿qué le gusta hacer? Pues, entre otras cosas, meterte un texto literario en cada cómic. Por supuesto. Hace no sé qué, lo mete. O sea, tenemos en plan artículos falsos, mapas, relatos por ahí extraños, una historia, una biografía en viñetas de Orlando. Tenemos una biblia de Tijuana, así random, así se llama Crimen Sexo en la cadena de montaje. Muy bien. Tenemos una obra perdida de Shakespeare, un montón de cosas. Y mientras tanto, pues estos están intentando escapar de una especie de James Bond y una especie de Vengadora, de los Vengadores Británicos, no entendáis, uh-huh. y tal, que no usan sus nombres por temas de derechos y demás también. Y van huyendo hasta llegar a ¿cómo se llama? El sitio este. El sitio en 3D. Porque sí, amigos, tiene una sección en 3D con tus gafas. Sí, señor. Que, por cierto, en mi edición le faltaba ver rojo a mis gafas, así que no lo he podido disfrutar tanto. Vaya. De mi tomo. De hecho, llega un momento en que te encuentras un cartón y dice: querido editor, tu editor desea aprovechar la ocasión para sugerirte humildemente que, en este momento, crearte tu propio par de gafas sería sumamente beneficioso. Este tiene un cartoncito con las gafas en 3D, muy, muy steampunk. Y bueno, pues sí, El Mundo Llameante. Ahí se llama. Mm. Ahí es donde termina el cómic. Y bueno, pues es Alan Moore con Kevin O'Neill haciendo The League of Extraordinary Gentlemen con todas sus referencias y todos sus personajes de la cultura, de la literatura y del cine y la televisión en esta época. No está mal. No es una cosa que la puedas leer en una tarde. Es de estas que tardas porque ya sabes que Alan Moore es denso. Sí. Es denso y cuando se pone a escribirte, por ejemplo, voy a abrir al azar. A ver, no sé. Así, espérate esto. Las nuevas aventuras de Fanny Hill o las nuevas memorias de una mujer de placer, tal como le fueron contadas al señor John Creeland, que son fácilmente 20 páginas de relato ilustrado, pues telita. Así telita. Que esto no es un cómic gafapasta, sino gafa de cartón. Sí, es un gafa. Es gafa cartón, sí señor. Uh-huh. Y también, hombre, muy interesante. Si os gusta el tema de la liga esta y demás, tenéis que entender eso, que está pensada no como una nueva aventura, sino como una especie de fuente bibliográfica o lo que sea para futuras aventuras o para las pasadas aventuras, ¿no? Hay referencias a lo anterior, hay referencias a lo que luego vimos en Century y alguna referencia suelta al spin-off de Nemo. Uh-huh. Que, por cierto, nos falta por leer el spin-off de Nemo. No sé por qué no pillé en su época el primer tomo de Nemo. En fin. ¿Qué más? Oh, sí. Así, ya que estoy on fire. Otro tomo de Planeta de Agostini, que es La Guerra de las Galaxias. The Star Wars. Un tomo que recopila los 6 números de The Star Wars basado en el borrador del guión de George Lucas. Guión de J.W. Rinsler y dibujo de Mike Mayhew. ¿Qué tenemos? Pues ya sabéis todos que una de las cosas que tiene La Guerra de las Galaxias de George Lucas, que lo que vimos en el cine Estaba bastante distaba. ¿Cómo se dice? Y lo que. Y la idea. Puedes decir que estaba lejos y ya está. Estaba lejos, sí. Que la idea original de George Lucas, pues fue variando mucho cara ponerla en pantalla. Entonces, cogieron en Lucasfilm un día lo que es el guión original y decidieron trabajar sobre él para hacer una adaptación al cómic de esta historia. Entonces, bueno, pues tenemos que si. Que si Skywalker, que si es un viejete rebelde, comandante de las tropas rebeldes, que si la familia Starkiller, que son los últimos, uno de los últimos Jedi y demás, ¿no? Hay bastante variación. Aunque es un cómic que todo es, entre comillas, parecido en esencia, pero está lo suficientemente cambiado como para que no te esperes lo que va a venir, ¿no? Es bastante frenético, entre comillas. Se notaba que era un guión. Se nota que es un guión original, un borrador, y necesitaba repaso, mucho repaso, ¿eh? Muchísimo repaso. Sí. Porque la verdad es que a nivel de guión es un poco. No, no vale nada. O sea, se lee y ya está. No merece nada la historia. No merece la pena. A mí me ha aburrido un poco. Es de esas historias que son frenéticas porque pasa mucha cosa, pero en el mal sentido, porque pasa muchas cosas, pero no te dan un poco igual. Vale. Y bueno, lo que sí que me ha gustado es el dibujo de Mike Mayhew, que consigue hacer que todo recuerde a la estética de la guerra de las galaxias, pero los diseños son lo suficientemente distintos, ¿no? O sea, vas reconociendo y tal cosas, ¿no? Pero ves que sí que se han preocupado por guardar una estética similar a la estética de las películas, pero distanciándola lo suficiente como para que pueda formar un propio universo propio, ¿no? Valga la redundancia. Por lo general, nada. O sea, si sois super fans, super fans, super fans, super fans de la saga y vuestra necesidad absoluta es conocer el guión original, compradlo. Si no, es que no vale más la pena que como objeto para el coleccionista, para el completista de Star Wars. Sí, al final es una cosa que dices, bueno, me gusta mucho Star Wars, tengo curiosidad por saber cuál era la idea original o qué era distinto, pero sí, por lo que dices tú, es como que literalmente es el borrador original. Sí. Entonces lo que han adaptado y es como que le falta un poquito de cocción a la historia. Y por último, ya para ir terminando, ya había dicho que me gustaría comentar Batman Asilo Arkham Purgatorio de Dan Slott, dibujado por Ryan Sook. Y bueno, pues fue una serie bastante breve llamada Arkham Asylum Living Hell, en el cual pues Dan Slott hacía una especie de antología de relatos sobre Arkham, sobre los presos que van en Arkham y se centra un poco en una figura nueva que es Warren White, que es el mayor estafador, vaya defraudador de Estados Unidos, que no se le ocurre otra cosa de decir en su defensa que lo que pasa es que está loco, está chiflado. Entonces, Eso es una buena idea en otros sitios. sí, de hecho, el juez le dice, exactamente, es que me encanta está el juez en plan, solo un. Bueno, primero dice, solo en Gotham el jurado estaría tan untado como para creerse que está loco. Eso por primera. Y dice, verá, en esta ciudad seguramente es mejor ser declarado culpable que loco. Y le condena, pues eso, a una estancia indefinida en Arkham. Mal Entonces sitio. llega, buen sitio. Entonces llega ahí pues, y se encuentra pues con todo el panorama, todo el plantel y bueno, aparte una especie de conspiración subterránea, demoníaca, algo raro a lo que se enfrentará luego posteriormente Jason Blood, aparecerá por ahí, así de manera un poco, pues nada, pues bien, pues pasa por aquí y voy a eliminar estos demonios. ¡Tú, tú, tú, tú! Y bueno, pues están viendo cómo intenta el tío. Ah, no ha sido tan buena idea. Quiero salir de aquí. ¿Cómo se va relacionando con los otros presos? ¿Cómo va saliendo, ¿no? Llega un momento en el que Dos Caras se queda, bueno, tiene una lesión en los brazos y llega este, venga, yo te lanzo la moneda. Entonces, tiene muchas situaciones de estas súper típicas de Dan Slott, que las explota genial, ¿no? De cómo, aun siendo este una antología, bueno, medianamente antológica, de historias más o menos autoconclusivas, centradas en distintos personajes, en distintos villanos que de la galería de Arkham y demás, al hacerlo, Dan Slott le impregna de ese toque suyo, ese sello de humor, pero no demasiado, porque claro, estamos hablando de cosas escabrosas. Y bueno, está bastante bien y maneja una cosa muy importante, maneja perfectamente los personajes. Sí. O sea, no es que salga un Joker que diga, este no es Joker ni de palo. O sea, maneja genial a Joker, a Enigma, a Dos Caras, a Humpty Dumpty, a un montón de todos personajes estrambóticos. Se les ve que los maneja en su salsa, que los maneja genial, como si les conociera de toda la vida. ¿Esto cuándo lo publicaron originalmente? Ya no me acuerdo. Pues voy a ver. Documentación, el noveno podcast. 2003. Vale. Son 6 números, el tomo que ha sacado ECC. Y creo que ya no tuvo más, ¿no? No me puse a investigar, pero creo que no tuvo más. No, que yo sepa, ¿no? Y bueno, pues nada, la verdad que está bastante bien. El dibujo de Ryan Sook es muy apropiado. Tiene esas exageraciones, esas caracterizaciones que son bastante propias para un cómic de este estilo. Y por lo general es una de estas joyitas que de repente lees y dices, ostras, ¿dónde has estado tú toda mi vida? No, está bastante bien. Madre mía, ¿dónde has estado tú toda mi vida? Ay, mi amor por los cómics, me lleva a decir estas cosas. Como Loki. Jesus, en fin. Ay, te quiero, Thor. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a poner la palomita de Gen Comics y vamos a irnos despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues ya nos quedamos muy pocos minutos de... Quedan pocos minutos de podcast y vamos primero a repasar los comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales, facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast. Empezamos con Facebook. Dani, ¿qué Facebook, nos cuenta? En Facebook nos preguntábamos por las colecciones del Capitán América, Thor y Iron Man, pero parece que no os la habéis leído ninguno, porque Fernando Rojas dice, no las he leído, pero he visto el nivel gráfico y me ha gustado en las tres, aunque la del Capitán América ya se sabía con Immonen, y en cuanto a la historia, por lo que ojeé, parece que la cosa está interesante, tengo esperanza en ellas, pero es pronto. Uh-huh. Y digo, ¿cómo? ¿Y no hay comentario de César Ayala en Facebook? ¿Qué está pasando? ¿Se está acabando el amor? ¿Dónde vamos a conseguir material para llenar el 5% del podcast? Pero... ¿Dónde? Pero no, es que nos ha mandado un correo. ¡Oh! Ejeje. Eso es traición. Hola, me he decidido a mandaros un mail porque los tochos que pongo en Facebook siempre están a reventar de spoilers y claro, pasa lo que pasa. Exactamente. Aquí, de todas formas, cuando lo leamos, pues no diremos spoilers, pero nos lo quedamos nosotros. Dice, lo primero, felicitaros por un 998 perfecto, catálogos editoriales, listas de lo más vendidos, incluso premios, vamos, todo lo que hace famoso al noveno podcast. Ya os lo dije yo, que este tenía las bases para un clásico. Además, es que ni os molestáis en leerlo antes de grabar para al menos pronunciar bien. Nada. Decir los nombres de los... Pronunciamos on the fly. Eso es. Perfectamente. Perfectamente mal. Decís los nombres de los autores y luego a ver quién tiene cojones de encontrar algo de eso en Google. Eso es verdad, ¿eh? Porque como alguien diga, ah, pues mira, este cómic parece interesante, voy a buscar... ¡Desolosinski! Voy a buscar en Google lo que ha escrito esta autora Mogó. ¡Ay, Dios! Y bueno, nos comentaba sobre las nuevas series del Capitán América, Iron Man y Thor, y decía que Iron Man, pues bueno, otra vez volvíamos a Tony Stark megalomaníaco y soy megalisto, y que como esto ya lo hacía Peter David, que hay dos etapas de Hulk tonto, Esto ya, como decía Peter David, que hay dos etapas de Hulk, Hulk tonto y Hulk listo, y se van turnando. Efectivamente. Hostia. El Capitán América, a mí es que el halcón nunca me ha molado, ni siquiera en aquella película Yo el halcón, que me mola. Ay, que me ahogo. Que es que además no era ni negro. Sí, es que el primer número, pues bueno. Y a mí el halcón tampoco me ha llamado nunca mucho la atención, me imagino que ahora le están dando un poco más de bombo por la peli. Pero este primer número no me parece mal comienzo para el personaje, incluso si no le conoces de antes, porque no te hace mal resumen de cómo es y te lo presenta de una forma bastante más atractiva que otras veces. Uh-huh. Decía que la de Thor sí que le había gustado más, que empezaba a sospechar quién es la nueva Thor, que no decimos obviamente nada, y le gusta que Freya mande a la mierda a Odín regularmente, ya que Odín es más villano que otra cosa, el tío siempre miente, no atiende a razones, destierra al hijo como siempre y que es un cabrón. Totalmente cierto. Tiene sí. Ahí Freya el síndrome de las mujeres que están en Estados Unidos cuando volvieron los hombres de la Segunda Guerra Mundial y les dijeron, bueno, venga, volveros a la cocina. Pues esto es lo mismo, ¿no? Porque el Odín dice, oye, que ya he vuelto. Y dice Freya, no, pero es que yo estoy mandando ahora. ¡Que he vuelto yo, que soy el padre de todo! Y tengo cuervos. Y bueno, la verdad es que está bastante bien retratado en el primer número de la nueva colección de Thor cuando se pone a intentar sacar el martillo. Es un cabezota y un poco retrasado. Y está bien. El problema que le veía a las series es que ahora mismo la línea de Vengadores es un sin Dios. Eso también es verdad, porque sí. Creo que es eso. Bueno, lo dice ahora. Dice por un lado el Hickman que en fin, es que en fin. El otro día leí un número donde parecía que explicaba algo, pero no. Es una línea argumental que tiene varias colecciones, algunas quincenales, y aún así no le basta. Es exagerado, me gusta y tal, pero es que al final va a tener una historia de más de 100 números, puede que 200 para contar una saga, porque lo de los Vengadores van a ser más de 30 números, Avengers Wars otros 30, y Avengers también. Hombre, 30. Hay que decir que Avengers Wars no es Hickman, es Spencer y es muy distinto todo. Sí, de todas formas, tiene razón en una cosa que sí que tiene mucha razón, y es que si al principio, cuando empezó Hickman en Los Vengadores, pues bueno, pues bien, ¿no? Teníamos buenas esperanzas. Sí. Ha llegado un punto en uh-huh. que, si te acuerdas cuando hablábamos de Marvel Now, decíamos, bueno, aquí tenemos Uncanny Avengers, que es un poco Los Vengadores que va a su puta bola, lo clásico. Y al final ha acabado convirtiéndose en el estándar, ¿no? Y Vengadores y Nuevos Vengadores es lo que ha acabado siendo un poco más de a un lado. Sí. Porque no sé cuántos números terminará usando, pero sí que es... bueno, Hickman es muy ambicioso siempre, pero yo no sé si aquí se le ha ido un poco de las manos la historia que quería contar, porque en Cuatro Fantásticos, aunque empezara lento, yo creo que lo hizo mucho mejor. Sí, yo creo, sí, más centrado, más todo. Lo que pasa es que ha aprovechado el tener estas dos colecciones a su disposición para contar la historia desde dos puntos de, sí. de vista, ¿no? Los Illuminati y los Vengadores. Entonces, al haberlo hecho así, como que se le han duplicado las posibilidades y los caminos a tomar y ha aumentado todo exponencialmente a cada número que pasaba. Entonces, ha querido, bueno, pues ahora está intentando cerrarlo un poco de una manera coherente, pero no sé si lo logrará. Bueno, veremos a ver Time Runs Out, que al final también es una buena metáfora de título para la etapa de Hickman. Si te acaba el tiempo, Hickman, explica algo. Y a ver qué hace después Hickman, si le siguen amando en Marvel o le dejan que haga sus cosas que tiene por ahí en Image, que tiene bastante. Uh-huh. O sea que... dice que también, al mismo tiempo tenemos Axis, que mezcla también a los mutantes y a más gente, por si no había series ya metidas en líos suficientes y sin olvidar el resto de series de Vengadores, como Vengadores Secretos, claro, donde también pasan cosas que participan en las que participan otros, y ya nadie se acuerda de Original Sin, claro. Es que eso es verdad. Eso es un poco cierto, porque sí. Original Sin ha sido un poco extraño en el final, porque no sé, no le vemos mucha onda de repercusiones, ¿no? Hasta infinito tuvo más. ¿Y qué más? Si al menos fueran Vengadores distintos, es que esto que va a comentar ahora, sí que es cierto que es uno de los males que tiene Marvel ahora, y son las películas. Porque como las películas hacen que ciertos personajes sean más famosos, tienen, a veces parece que tienen una locura porque siempre estén en todos los lados, y por lo menos parece que empiezan a soltarse un poco en algunos casos, ¿no? Y no hacer que siempre sean todo lo mismo, pero vaya, que, en fin. Bueno, eso. Si al menos fueran Vengadores distintos, pero es que por un lado me leo un cómic en el que Tony Stark es un hombre perseguido junto al resto de los Illuminati, en otro la armadura es distinta, en otro está vendiendo rollos a lo Candy Crush, en otro es colega de todo el mundo. Joder, basta ya. Que alguien ponga orden en la continuidad. Esto con Jim Shooter no pasaba. Les pegaba de hostias a todos y les cortaba la farlopa en un plisplas. Eso es totalmente lo que haría Jim Shooter. Diría, oye, que tengo esta idea, pues me da igual, te den por el culo, esto no tiene ningún puto sentido, me vais a liar. Es que Jim Shooter tiene muy mala fama, pero yo creo que era buen editor. Sí. Porque a los guionistas no les gustaba que les tenías un poco metidos en cintura, que no es lo mismo que hacer lo que te dice Bob Harras. Es un mundo distinto. Luego decía, en cambio, Spider-Verse, que tenía todas las papeletas para ser algo muy confuso, contando a Peter Parker, no hay que olvidar que el 90% de la gente que aparece en la serie tiene la misma cara, totalmente cierto. No me extrañaría que pusiera una trampa a Morlun cambiándose el traje. Eso estaría bien. Se sigue a la perfección, tremendísimo evento, partiendo de una idea que parecía muy simple, malos muy malos porque así los malos contra Peter Parker y sus colegas, incluyendo la versión cerdo. La verdad es que Dan Slott está a tope, ¿eh? Sí. Quiero dejar claro que el evento que lo está petando es con un personaje que es un cerdo de dibujos animados con poderes y que tiene secundarios tan carismáticos que le dan serie con salir en unas páginas como Spider-Gwen. Nada de discursos con palabras enormes a lo Hickman, auténtica esencia Spider-Man. Unos tíos muy malos versus Spider-Man, los de toda la vida, ya está, y puede que sea la razón de que Dan Slott lo haga tan bien. Cuenta historias de Spider-Man en la serie de Spider-Man. No las historias que a él le gustaría contar y las adapta a Spider-Man, que es lo que hace Bendis, por ejemplo. No, historias de Spider-Man en la serie de Spider-Man. Que eso también es un poco lo que hace Hickman, contar historias de Hickman en donde le van dejando. Y Bendis, contar historias de Bendis en todos los sitios donde le ponen, da igual. Sí, pero es que claro, Slott desde el principio, yo no sé cuánto tiempo va a estar Slott en la colección. No sé si sabía algo Albertini, ¿sabemos? ¿Hay rumores de esto o no, no? Que yo sepa no he oído nada, ¿no? Nadie está hablando de cansancio, ni desde luego tampoco Slott. Y hay que reconocer una cosa, que al paso que va y por media se está bastante cerca, y yo creo que a veces por encima de la etapa de Peter David en Hulk, en el sentido de bien hecho, de coherente, de nivel medio excelente, y eso que la de Hulk de Peter David le tengo mucho cariño, y bueno, pero fueron muchos años también, pero bueno, eso, que Dan Slott parece que tampoco se le acaban por ahora las ideas. No, en principio no, y que siga así. No, y nosotros contentísimos, porque además es que no es como si son en plan las ideas de siempre, no. Así que... también dice, yo creo que el futuro, bueno, como veis, efectivamente nos va a llenar más del 5% del podcast. Sí, yo creo que el futuro son las series semanales como las que está sacando DC. De hecho, en el fondo, cosas como Los Vengadores son series semanales. Lo único que te cambian la cabecera para liarte la existencia, pero si hubiera una cabecera de Vengadores semanal, acabaríamos con el mismo número de páginas al mes, un tomo al mes, que eso le gusta a los editores, y date pa'lante. Y eso también es verdad, si le dicen a Hickman, oye, te vamos a poner en Vengadores 4 al mes, venga. Adiós. Ya está. Todo lo de Hickman lo va a salir en esta colección. Ya está. Oh, yeah. Si es que ahora hasta los dibujantes cambian número a número. Luego, si quieres, sacas otras series, pero tener la principal que sea la que lleve el peso y que sea semanal y que sea, por lo tanto, fácil de seguir. Aunque solo sea por eso, ya sería más fácil de seguir, desde luego. Ejemplo de esto es, pues, Injustice. Lo ha dejado caer, claramente. Lo ha dejado caer así. O sea, yo creo que se ha preparado todo el párrafo anterior para esto. Exactamente. Pero yo le puedo rebatir con una cosa: Future Set. Bueno, sí. Countdown to Crisis. Las series semanales de DC de antes y de ahora son una mezcla muy mala cuando son relacionadas con eventos, yo creo. Porque la de Batman no está saliendo ni tan mal. A mí no me disgusta, está correcta, está bien. Bueno, dice Injustice, claramente serie que tengo que citar regularmente porque sois unos chungos que no la leen, pero luego van y se leen, bueno, en fin, no mentemos según qué series, leed Injustice ya. Y bueno, ya voy terminando, que seguro que tenéis que hacer otras cosas en vuestra vida como leer Injustice. Pues, lo único, saber de qué va el noveno 100. Van a participar personajes invitados. Ya podría haceros una reseña de Injustice. Tengo experiencia grabando cosas, que soy traductor y he hecho doblajes y cosas de esas. para que las dos o tres personas que sí leen cómics y escuchen el podcast, el resto son portugueses y gentuza, sepan de qué va el rollo. Perfectamente resumida la esencia del noveno podcast, yo creo. Y decirle que, bueno, ¿por qué no quieres contar tú, Albertini, qué puede pasar en el 100 si sale algún día? ¿Qué puede pasar en el 100 si sale algún día? Digamos que dasle vueltas al número 100. Ya está. Como somos gente original. Ah, ¿qué va a pasar en el número 100? Pero es buena pregunta para nuestros lectores, nuestros oyentes. Sí, ¿verdad? Porque van a decir, pues yo me voy a sacar el número 100, no sé si tengo que, si tengo que tener ganas de escucharlo o en absoluto. Hombre, digamos que, a ver, tenemos una idea, luego ya os comentamos, os comentaremos qué va a ser la idea ya en el número, en el propio número 100, pero pensad que va a ser más un formato al límite, un monográfico, vamos a coger un tema y vamos a desarrollarlo. Lo vamos a hacer muchas reseñas y hasta ahí yo creo que vamos a leer porque luego porque tampoco... que comentamos de que lo que tenemos pensado hacer y luego no lo exactamente, hagamos exactamente y quedamos muy mal porque de lo que pensamos ahora a la realidad siempre hay un gran salto. bastante así que hombre, yo creo que va a quedar bien y además no nos gastamos ninguno de los especiales que tenemos pendientes. No el otro día estaba pensando, sí, porque por cierto, nos han preguntado que si pensamos hacer uno como el de los crossovers Marvel en DC. Pues sí, también cuando saquemos esto y alguno que tenemos pendiente más, haremos también un crossover DC próximamente. Madre mía, crossovers DC. Vaya telita que hay ahí. Hombre, por lo menos, bueno, sí, hombre, están ahí Leyendas, Millennium, Hora Cero. Madre mía. Ya tres buenas. Has ido a nombrar. Pero sí, en el fondo, así como eventos, quitando los últimos años y tal, yo diría que hay menos en DC que en Marvel. ¿Puede ser? Yo creo, hombre, así a nivel general, así, crossovers de tal, yo creo que sí, pero bueno, habría que ver hacer una lista, No, porque sí, claro. También es verdad que en DC no han empezado a hacer crossovers hasta Crisis en Tierra Sin. Bueno, y a partir de ahí hacían crossovers, pero sobre todo no hacían crossovers tan de línea, tan de Batman como ahora, uh-huh. O tan de Superman. O sea, de hecho, ahora mismo no recuerdo muchos crossovers que sean de líneas como hemos tenido con los Mutantes, que cada año ha habido uno. No. Con Batman me acuerdo yo de Tierra de Nadie y la de la caída del murciélago. Sí, luego en eventos así generales, es que estoy intentando pensar entre Crisis en Tierras Infinitas y los 2000 con el auge de Geoff Johns y sus diferentes crossovers, no tengo en la mente tantos crossovers, no sé, bueno, claro, lo repasaré. Son más olvidables también, es verdad, porque yo recuerdo que sacó Planeta, una de sus últimas publicaciones fue un coleccionable de eventos de DC. Uy, yo no recuerdo ese, ¿sí? Sí, ah, me acuerdo bueno. Yo de ese. Y, bueno. Y las sacaron en eso, o sea, pero empezaron por Legends. O sea, nos dijeron, Crisis en Tierras Infinitas las hemos sacado muchas veces. Hay un precio hecho absoluto. ¿Quieres continuar con la historia de DC? Legends. Millennium, por supuesto. Invasión. Por supuesto. Los tres primeros. Era como. No todo en el monte, es orégano. Si quieres ser un aficionado de DC de verdad, léete Millennium. Efectivamente. Bueno, también hay microeventillos ahí como lo de DC un millón y cosas de esas. Bueno, en fin. Haremos nuestro repaso como igual hicimos con Marvel y ya prepararemos un especial cuando toque. Cuando toque. Y con esto y un bizcocho, hasta la semana del 8. ¿O no? A saber. Con lo bien que te había quedado, ahora me da cosa no grabar la semana del 8. Bueno, es que en principio la semana que viene no grabaremos y la semana siguiente pues intentaremos irnos preparado el 100 o si vamos a hacer el 100 lo haremos en esa semana o la siguiente, a saber. Sí, la semana que viene no grabamos básicamente para crear un poco de intriga. Habrá de número 100. De intriga, de... Habrá número 100, ¿qué están haciendo? ¿Estarán leyendo Injustice? ¿Quién sabe? Ay, eso es otro especial, como... Especial Injustice, 2 horas dedicado al número uno. O el especial las lecturas de los oyentes. Nos pueden decir que nos leamos un cómic y nosotros nos lo leemos. No te preocupes, probablemente nos leamos Injustice antes. O probablemente será... ¿Cuántas excusas vamos a poner para no leer Injustice? Entonces va a ser una cosa en plan: hoy tengo que leer cómic al azar, Ilustrofobia. Ah, no, eso no es un cómic. Da igual, lo voy a leer. Da igual. O ha salido la nueva colección de Rob Liefeld. Tengo que leerlo. Hola, ¿has visto el? Bueno, ha salido, ¿no? la imagen de que parece ser que Rob Liefeld ha hecho una portada alternativa para una nueva edición del Príncipe Valiente en Estados Unidos. ¡Socorro! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues nada. Después de estos momentos culturales, nos vamos a despedir. Ya sabes que nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, nos puedes mandar el correo a hola@novedopodcast.com. novedopodcast.com, que es nuestra página. Nos puedes escuchar a través de iTunes, de iVoox y a través de la web y como queráis, de vuestro repuesto favorito. Y bueno, que nada, muchas gracias por escucharnos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.